mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana, 15 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y vámonos a la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 53 grados Fahrenheit, un cielo soleado y se espera tener un cielo muy soleado durante todo el día. Afortunadamente se quitó el pronóstico de que hoy iba a llover y recuerden que el fin de semana les estábamos informando que toda la semana iba a llover y aquí nos informan que no va a llover el día de hoy, así que hay que aprovechar este inicio de semana con temperaturas máximas de 68, mínimas de 51, con cielos despejados soleados. Para el día de mañana también se esperan cielos despejados con máximas de 70, mínimas de 51, con una mínima probabilidad de que caigan lluvias ligeras. Para el día miércoles y el día jueves esperan lluvias. El día miércoles máximas de 66, mínimas de 49. El día jueves máximas de 58, mínimas de 38. Los dos días con lluvias. Y para el día viernes se esperan también lluvias con cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 49, mínimas de 35. El día jueves pues descienden las temperaturas y van a estar bajas, así que preparen su suéter para que no se vayan a resfriar, no se vayan a confiar con el clima de que va a estar medio lloviendo en algunas áreas. Y dicen, bueno, pues está agradable el clima. Pues el viernes sí, al parecer, a lo que nos dice este pronóstico es de que pues va a ser frío y va a ser lluvia, entonces se va a sentir fuerte y lo más probable es que en el área de las montañas pues vaya a caer un poquito de nieve para que vayan preparándose. Y bueno, para iniciar en esta semana, espero que todos inicien con el pie derecho, con mucha energía, con muchos ánimos de comenzar esta nueva semana y que le echen muchas ganas, ¿no? Que todos hayan amanecido muy energéticos, muy positivos, es decir, vamos a echarle todas las ganas a esta semanita que viene, estos 5 días, y pues ni modo del pronóstico, ¿no? De repente nos va a llover, eso es bueno para la naturaleza, para las plantas y pues para que la primavera se vea más bonita con las florecitas, ¿no? Bien hidratadas. Vámonos con música y ahorita regresamos. Recuerda que si tú quieres mandar saluditos a alguien que está de cumpleaños o quieres declarar su amor o quieres compartir alguna experiencia con nosotros, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexylorradio.com para que nos escuches a través de la nueva página y ahí también puedas checar pues toda la información que se ha estado publicando, como las recetas de salud, como escuchar los programas previos. También puedes ver algunos temas interesantes, videos y muchas cosas más. Únicamente tienes que entrar a www.sexylorradio.com, www.sexylorradio.com. Vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

8:31, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, vámonos un poquito de información antes de irnos al pronóstico para ver qué nos deparan los astros. Pues vámonos un poquito de noticias. Y aquí nos vamos con deporte. Y pues dicen que el mal momento de Lionel Messi, pues la bandera que lo avergüenza. ¿Cuál bandera creen ustedes que lo avergüenza? Pues hay una bandera que le ponen pues algunos aficionados o no aficionados a Messi, que es una pancarta en la cual le ponen: Messi paga tus impuestos, que dice la tía te vigila o algo así. Pero ese es el mensaje, ¿no? Esa es la bandera: Messi paga tus impuestos, con una bandera que rezaba tal frase. Recibió el día de antier a Lionel Messi en Anoeta un grupo de hinchas del Real Sociedad que apuntó contra el argentino en medio de un nuevo escándalo de irregularidades fiscales que lo tiene como protagonista en el caso conocido como Panama Papers, como ocurre con sus problemas en España, el que acaba de explotar en Panamá y lo tiene bajo la lupa. Apunta con todas las luces a Jorge Messi, su padre, quien está señalado en casos de evasión de impuestos o de inversiones dudosas con el dinero que sus hijos producieron en las canchas. Según parece, el jugador del Barcelona no se ocupa de llevar sus cuentas. De la plata se ocupa mi papá, había declarado el goleador argentino al iniciarse hace 3 años el juicio que será ventilado el mes próximo. Jorge Messi también se ocupó de exculpar a su hijo. No tiene nada que ver, solo juega el fútbol, recargó sobre sus espaldas. Le llaman padre protector, obrero metalúrgico en la natal ciudad de Rosario, que está a 300 kilómetros al norte de Buenos Aires. El padre de Messi fue el hombre que movió cielo y tierra para sacar adelante la carrera de un joven que era rechazado por su baja estatura. Si mi hijo no hubiese necesitado ese tratamiento hormonal, no hubiésemos tenido tanta presión de buscar un club que lo pagara y que al final nos llevó al Barça, confesó una vez el padre de Leo. Los Messi irán al banco de los acusados en Barcelona por un presunto fraude fiscal de nada más ni nada menos de 4.16 millones de euros, que es 4.72 millones de dólares por derechos de imagen entre el 2007 y 2009 a través de empresas Pantalla en Belice y Uruguay. Frente al escándalo de los Panama Papers, la familia esta vez rompió rápidamente el silencio con un duro contraataque. En un comunicado se reconoció la existencia de la sociedad offshore, pero que era totalmente inactiva. La Asociación de Fútbol Argentino salió al paso de la acusación al afirmar en una declaración que confía en la honorabilidad de la familia de Messi y por lo tanto avala su declaración de inocencia. El Barcelona también le ha manifestado su afecto y solidaridad. Y el padre, pues, de Messi lanzó una acusación contra Rodolfo Chinoca, un anterior socio, de cometer palmaria deslealtad y apropiarse del control de las sociedades offshore. Y bueno, pues esta es la información que tenemos. La verdad, pues eso de los Panama Papers, pues muy delicado, ¿no? Y yo me imagino que si llegasen a encontrar alguna información que realmente los involucre, pues me imagino que habrá alguna justificación, ¿no? De decir, pues probablemente ellos no tuvieron que ver y tuvo que ver la otra persona que dice, ¿no? Que pues también, pues que ellos habían confiado en esta persona que pues no hizo algo bueno, pues fue desleal, se apropió del control, Rodolfo, ¿qué? Chinoca, creo que fue la acusación. Pero bueno, así está esta información. Fíjense nada más que hasta Messi pues sale afectado ahí. Por otra parte, en otra información, Obama, el presidente Obama revela cuál es el peor error durante su mandato. ¿Quieren saber cuál fue su peor error? Bueno, pues el presidente Barack Obama admitió el día de hoy que Ro, al no pensar en el futuro de Libia tras la intervención del 2011, que sirvió para acabar con la dictadura de Muammar de Gaddafi, y que el mandatario estadounidense defendió como la decisión correcta. En una entrevista en el canal de televisión Fox, de tendencia conservadora, el periodista Chris Wallace planteó a Obama una serie de preguntas rápidas sobre su trabajo en la Casa Blanca, que concluirá en enero del 2017, cuando tome posesión el nuevo presidente elegido en las elecciones presidenciales de noviembre. ¿Cuál ha sido su peor error? Le preguntaron. Probablemente no planear el día después de lo que creo que fue la decisión correcta de intervenir en Libia, fue lo que contestó el presidente Obama. Esa no es la primera vez en las últimas semanas que Obama se refiere a Libia, un estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, desde que en el 2011 la comunidad internacional contribuyera militarmente a la victoria de los rebeldes sobre la dictadura de Muammar al-Gaddafi. En la larga entrevista publicada en marzo en la revista The Atlantic, Obama reconoció que fue un error intervenir militarmente en Libia bajo el paraguas de la OTAN en el 2011. También dijo: cuando miro atrás y me pregunto qué fue mal, hay espacio para las críticas, porque tenía más fe en que los europeos, dada mi proximidad de Libia, se implicarían más en la estabilidad del país después de la operación militar, aseguró el presidente Obama, citar en particular a Francia y el Reino Unido. Y los comentarios de Obama pues provocaron la respuesta del Reino Unido, que defendió que aún trabaja duro para respaldar el proceso liderado por la ONU para establecer un gobierno estable en Libia. Cabe mencionar que en los últimos meses Estados Unidos también ha lanzado 2 bombardeos contra el Estado Islámico, ISIS, en Libia, donde el grupo terrorista ha explotado el caos en el que se ha sumido el país africano tras el derrocamiento en el 2011, pues de esta persona, Muammar al-Gaddafi, con el objetivo de establecer un nuevo bastión en la costa del Mediterráneo. Y bueno, pues por lo menos él admite, ¿no?, que probablemente ese fue su peor error. Y bueno, vámonos directamente a una pausa musical y ahorita regresamos con el horóscopo para ver qué nos deparan los astros. Hoy me he levantado y ya perdí la cuenta. Si te fuiste hace un rato, ya son 1000 años que no vives aquí. Con las telarañas de cada rincón de esta desolada y triste habitación, será que tengo que limpiar cada recuerdo tuyo, tus huellas que en mi piel aún se dejan ver, tu nombre que no se olvida. Perdóname, entiéndeme, si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó. ¿Qué va? Fui yo que no te supe retener. No fuiste tú quien dijo no. Y te pienso sin querer. Ay. Y hoy me he levantado y ya perdí la cuenta. ¿Cuánto puse de mi parte o en qué parte de este cuento fue que yo te perdí? Me doy la vuelta imaginándome que en cualquier momento vas a aparecer. Será que ya tengo que olvidar, a ver lo que hay que hacer. Si aún te puedo ver, si aún te puedo oler, si aún me la perdóname, entiéndeme, mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la mañana con 48 minutos, ya regresamos. Vámonos directamente con el horóscopo para ver qué nos separan los astros el día de hoy. Aries, prepárese ya que podrá lograr los objetivos sin que se le interpongan inconvenientes en su camino. Le será imprescindible que profundice en temas más complejos. En el amor esta tarde decídase y declárele el amor a esa persona que tanto le atrae. En la riqueza deje de obsesionarse. Tarde o temprano podrá demostrar su verdadera capacidad en lo profesional. Y en el bienestar debería interrumpir las responsabilidades esta tarde y realizar un paseo junto a alguien querido. Para el signo de Tauro, por más que le duela en el alma, tendrá que rechazar ese proyecto que le ofrecieron hace días. No es un buen momento para dar el sí. En el amor debería evitar guiarse por sus impulsos, ya que podría ocasionar una ruptura en su relación. En la riqueza, en estos días, le darán la oportunidad para ocupar el puesto que desea. Intente aclarar sus ideas previamente. Y en el bienestar, aproveche, ya que tendrá la posibilidad de realizar un viaje y disfrutar al máximo cada minuto. Para el signo de Géminis, vea que no es un buen momento para que se proponga grandes objetivos. Lo ideal sería que procure ir resolviendo de a poco esas cuestiones pendientes. En el amor seguramente se sienta desilusionado. Trate de no confiar ciegamente en todas las personas. En la riqueza, busque nuevos proyectos y seleccionelos siguiendo un estricto orden de prioridades. Y en el bienestar, es una época ideal para tomar las riendas de su ánimo y dejar de lado la agresividad. Para el signo de Cáncer, transitará una jornada donde se adelantará a los hechos, y teniendo la luna en su signo, las percepciones le permitirán tomar decisiones acertadas. En el amor, corra a un costado las inhibiciones y alcanzará con su pareja las cumbres del placer. En la riqueza, debería cuidarse cuando realice un comentario laboral, ya que podrían tergiversarlo. En el bienestar, si bien últimamente los inconvenientes lo desbordan, no permita que salga su mal humor. Para el signo de Leo, será una jornada donde su dinamismo y energía estarán en alza. Prepárese, ya que podrá poner en marcha esos proyectos postergados. En el amor, abandone su soltería, busque una persona que lo acompañe en su vida sentimental. En la riqueza, empiece a buscar lo que realmente necesita y no compre por comprar. Cuidado con sus gastos. En el bienestar, modifique su hábito sedentario, haga alguna actividad que lo ayude a mejorar la salud. Y para el signo de Virgo, teniendo una postura dinámica, podrá conquistar nuevas oportunidades y dejar atrás una etapa que fue poco satisfactoria para usted. En el amor, evita temerle al compromiso. Es un buen momento para empezar a planear junto a su pareja el futuro. En la riqueza, calme los nervios y use el tacto para poder actuar en su trabajo, por más que el ambiente esté revolucionado. Y en el bienestar, pruebe con la medicina naturista, ya que lo ayudará a combatir el nerviosismo. Para el signo de Libra, momento óptimo para que renuncie a los hábitos pocos favorables, reemplácelos por aquellos que lo benefician realmente. En el amor, confíe en lo que le dice el corazón, tome su propia decisión en el amor. En la riqueza, no discuta con sus colegas en esa reunión, cada uno puede dar su punto de vista. Y en el bienestar, si pretende lucir un cuerpo escultural, propóngaselo y anótese en algún gimnasio. Escorpión, comprenda que muchas veces es bueno realizar un balance en la vida, así aprende los errores cometidos para poder mejorar las cosas. En el amor, su alma gemela se mostrará molesta y desconfiada, revea sus actitudes, así no generará un mal clima en el vínculo. En la riqueza, gracias al grupo de trabajo que cuenta, podrá llegar a tiempo con todos los objetivos que se propuso. Y en el bienestar, es un ciclo oportuno para que se tome un descanso, ya que se encuentra al borde del estrés. Sagitario, intente no divulgar sus planes futuros al entorno, aunque no lo crea, siempre existe alguna persona envidiosa. En el amor, trate de no enojarse con su pareja, intente descubrir sus propios errores. En la riqueza, no deje que lo afectivo condicione un negocio, se aproximan grandes posibilidades de lograr ganancias. Y en el bienestar, aprenda que la envidia no es buena, recapacite y reconozca que está equivocado. Para el signo de Capricornio, no tenga miedo a equivocarse, realice ese cambio trascendental en su vida. Muchas veces uno debe estar dispuesto a perder o ganar. En el amor, invita a cenar a su alma gemela a ese sitio que tanto le gusta a ella. En la riqueza, vea el estado de sus ingresos y reformule el manejo de los mismos para lograr un mejor rendimiento. Y en el bienestar, deje de encerrarse en su hogar, haga contacto con los demás y no se aburra. Para el signo de Acuario, esté preparado, ya que en este día tendrá que hacerle frente a diferentes situaciones completamente nuevas para su vida. En el amor, ponga todo de sí para llegar a un encuentro profundo con su pareja, saldrán muy gratificados. En la riqueza, muéstrese dispuesto o dispuesta, ya que su jefe podría ponerlo al frente de ese proyecto que viene gestando. Y en el bienestar, tarde óptima para salir de compras con amigos, cómprese esa prenda que tanto quiere. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Por más que no se sienta totalmente feliz, intente que la melancolía no lo atrape en estos momentos, modifique el estilo de su vida. En el amor, no urge en cuestiones anteriores, deje de hacer comparaciones con relaciones pasadas. Y en la riqueza, vivirá una jornada dura y llena de trabajo, ponga toda la energía para obtener buenas recompensas. Y en el bienestar, encontrará un gran alivio si dedica una parte del día para reflexionar en soledad. Ocho de la mañana con 56 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Station.

tantas cosas en mi vida por tu amor. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Nueve de la mañana con 14 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 68 grados con mínimas de 51, con cielos despejados soleados. Tenemos un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de mañana, martes, también se esperan cielos despejados con temperaturas altas de 70, mínimas de 52, con una mínima probabilidad del 20% de que caigan ligeras lluvias. Para el día miércoles y jueves se esperan lluvias. Para el día miércoles máximas de 65, mínimas de 48. Para el día jueves máximas de 58, mínimas de 38 grados. Y para el próximo viernes también hay probabilidad de que caiga lluvia con cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 49, mínimas de 35. El día viernes es cuando van a descender las temperaturas, va a estar frito, nada más hay que prepararse para ese día. Y pues las lluvias van a continuar, a veces ligeras, a veces más pronunciadas, pero como les digo, hay que tomarlo por el lado bueno. Tómalo por el lado bueno, decía la chimoltrufia o el chespirito, no recuerdo cuál de los dos. Y pues hay que tomarlo por el lado bueno, ¿no? Y bueno, ese llegó el momento de hablar del temita del día de hoy. Y este tema, pues yo creo que a todos nos va a servir. Tal vez va a ser un poco regañador, podríamos decirle, para todos los que usamos las redes sociales, ¿no? Porque a veces nosotros no nos damos cuenta en general de cómo uno puede perder la dignidad en las redes sociales. ¿Tú te habías puesto a pensar de que puedes perder tu dignidad usando las redes sociales? Tal vez uno dice, ¿cómo vas a perder la dignidad? Al contrario, dice uno, ganas autoestima, ganas muchos amigos, ganas muchos likes, ¿no? Pura mentira, mentira, mentira, ¿no? Pues bueno, dicen que un cambio en Instagram está haciendo que pues varias personas activen sus notificaciones, y es el último episodio pues de la ficción favorita en internet. Y dice también pues hacer el ridículo. ¿Por qué? Porque con esos nuevos cambios de Instagram, pues la gente está haciendo pues cosas raras, ¿no? Y para que les lleguen las notificaciones, así como el Facebook, que te aparecen las notificaciones de cada persona que, ya sea que tú sigas o página que tú sigas o alguien que te escribe, pues algo parecido. Bueno, pues, ¿cuáles son las maneras de que uno puede perder inmediatamente la dignidad en las redes sociales? Pónganse muy abusados si ustedes usan mucho Facebook, mucho Instagram, mucho Twitter. Pues aquí les va una. Rogar a los amigos que activen nuestras notificaciones en Instagram. Esta es una, ¿no? Instagram está cambiando su algoritmo y pues dicen muchos, hay que superarlo, ¿no? Es posible que ahora sus fotos queden sepultadas en timeline de sus amigos por otras de otros amigos que tienen más seguidores y más influencia. Entonces hay que superarlo, ¿no? Hay que salir a la calle, hay que ver el sol, hay que plantar una plantita y pues hay que superarlo. Dice que uno no tiene que rogarle a los demás a que activen un botoncito de notificaciones para seguir viendo pues las fotos de uno mismo, ¿no? Y dice que pues no es recomendable de que hagan esto, porque eso quiere decir que realmente estás muy influenciado en este tipo de redes sociales. Entonces, que hay que tener pues más responsabilidad y pues las personas que quieren elegirlo pues lo van a activar, ¿no? Entonces usted no tiene que andarle diciendo a nadie pues o implorando, ¿no? De que por favor actívame mis notificaciones, ¿no? Entonces dice, pues que va a seguir lo siguiente, ir de puerta en puerta y decirle a tus amigos, ¿sabes qué? Pues activa mis notificaciones, ¿no? Entonces eso es una de las maneras de cómo uno puede perder inmediatamente la dignidad. Uno tal vez lo escucha y dice, ay, ¿cómo es posible? No creo, yo creo que están exagerando, ¿no? La verdad es que mucha gente está muy adicta a las redes sociales y necesitan sentirse queridas, mimadas por la demás gente, algunos que ni conocen, o por los likes, ¿no? ¿Cuántas muchachitas hemos visto que ponen cada cosa que dices tú, ¿what? Ponen frases y que nada que ver con fotos demasiado sexys, algo muy espiritual y casi enseñando los chones, ¿no? ¿Para qué? Para recibir likes. Y eso es muy, muy triste, ¿no? Ver, dices tú, si te estuviera viendo tu padre o tu madre y lo que estás publicando, pues yo creo que no lo harías, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con sus hijas adolescentes, porque pues es la moda ahorita recibir likes y no matter what, hacen lo que sea por recibir likes. Entonces hay que estar muy, muy abusados y ver qué es lo que andan haciendo sus hijas en la internet. Número 2, copiar y pegar las frases, ¿no? Que dicen que muchas veces las redes sociales protegen los derechos de imagen en Facebook. Entonces puede quedar en ridículo ante todo el mundo el solo hecho de que estés pegando y cortando y pegando la información de otras personas o también las imágenes de otras personas, ¿no? Entonces pues que te descubran, que te la bloqueen, pues porque no eres tú, pues entonces hay que estar muy al pendiente de eso, ¿no? Que no lo hagan. Hay que aceptar de una vez que todas las fotos que usted sube a Facebook pertenecen automáticamente a Facebook, ¿ok? Si no quiere regalarle una imagen que considera íntima o parte de su memoria sentimental y por ello quiere mantener control sobre ella, pues no hay que subirla. Mucha gente no sabe esto, ¿no? De que todo lo que subimos a Facebook pues no es de nosotros, ¿no? Y ellos pueden hacer lo que quieran con las fotografías de nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado para todos los que nos gusta subir muchas fotos. Yo me incluyo en la lista, ¿no? De dar subiendo. Pero pues hay que ser conscientes, ¿no? De que de repente, si no le gusta pues lo que está haciendo Facebook, es pues muy fácil, ¿no? Puede cerrar su cuenta y ya, o sea, utilizar otra cosa, ¿no? O número 3, dirigirse personalmente a los famosos que uno pues no conoce, ¿no? Por ejemplo, hay una de las cosas que alguien escribe, sobre todo los fans, ¿no? Cuando le dicen, ay, fulanita, o Ricky Martin, o Kim Kardashian, o etcétera, etcétera. Me encanta tu sudadera, sobre todo la que traes en la foto anterior. ¿Me puedes decir dónde la vendes? ¿Sabes si tienen color verde? O sea, son cosas que dices tú, wow, o sea, no te va a contestar, ¿no? Pero a veces hay artistas, ¿no?, que sí lo hacen, pero el que según escribas a famosos y y que espere la respuesta, pues es muy difícil de que la vayas a obtener, ¿no? Y entonces, pues una de las recomendaciones es, dice que no se deben dirigir personalmente a los famosos que uno no conoce, pues nada, ¿no? Número 4, marcarse un yo he venido aquí a hablar de mi libro. Dice que no se debe de usar las redes sociales para nada, que no deben de interactuar nunca con nadie, no compartir ni un triste meme, dice, pero de pronto alguien dedica pues historias grandes, ¿no? Su libro, su obra de teatro, sus fotografías, su hueco grabado inspirado en motivos orientales, etcétera, etcétera, ¿no? Dice que todo el mundo lo hace, pero ya nadie entiende el universo de las redes sociales como un tablón de anuncios, entre otras cosas, porque su uso se limita solo al promocional, o sea, y pues no suele funcionar. Entonces, que cuando alguien está promocionando los libros como tipo campaña, pues de esa manera no funciona. Entonces, por eso también tiene las campañas publicitarias Facebook para cobrarte, ¿no? Y ponerlo en los anuncios donde tienen que ir. Entonces, pues esa es una de las recomendaciones. Pero ya hemos visto muchos famosos escritores conocidos como Pérez Reverte, y que realmente pues, se publica algunos artículos o algunos avances de algunos libros, y la verdad es que es muy interesante y tiene muchísimos seguidores. Así que, bueno, ustedes síganlo haciendo, ¿no? Si necesitan algo promocionar, promocionen, ¿no? No necesariamente está uno, pues, perdiendo la dignidad en la red social porque hace eso. Claro que no, ¿no? Pero, pues, según este artículo es la información que nos da. Por otra parte, dice compartir cualquier cosa sin informarse de, pues, del tema que estás compartiendo primeramente, ¿no? Hay veces que alguien comparte, eso sí. Esto sí le doy la razón, ¿no? Hay personas que comparten fotografías en las cuales alguien está sufriendo o tiene una enfermedad exagerada. Algunas fotografías son fotomontajes. Entonces, ese tipo de fotografías y poner ahí comentarios como que realmente son ciertos y lo único que hacen es hacer sentir mal a las demás personas y estarlo compartiendo, como que eso no va bien. Entonces, primero infórmate bien si realmente la foto existe, si esa persona que está sufriendo existe, antes de andar compartiendo pues cosas muy crueles, muy duras, ¿no? De similar, sabemos que en la vida sí existen cosas extremadamente difíciles, extremadamente tristes, en las cuales uno puede ayudar, ¿no? Pero compartiendo una fotografía no vas a ayudar. Entonces, si quieres ayudar realmente, comparte alguna información en la cual uno puede hacer donaciones, páginas que sean verificadas, que sean seguras, y no simplemente estar promocionando fotografías que a veces, escuchen muy bien, pónganse muy abusados. Alguien pone una fotografía de un niño con una enfermedad terminal o con algún tipo de enfermedad en la piel, que te quedas impactado, y cuando la estás compartiendo no te das cuenta quién es la que lo está compartiendo. Puedes estarlo compartiendo y hacerla viral y no te das cuenta de quién viene, y cuando alguien de repente va y checa de quién es el que le compartió inicialmente, te das cuenta que puede ser una chica que tiene puros videos pues muy atrevidos, fotografías extremadamente atrevidas, en las cuales lo único que busca es atraer a todavía más gente para unirse a ese club. Entonces tengan mucho cuidadito con lo que están compartiendo, chequen de dónde viene primero, chequen, hagan una búsqueda a ver si existe, y si no, pues no necesariamente lo tienen que compartir, ¿no? Bueno, eso es una. La otra, compartir cosas de hace 5 años. O sea, hay personas que comparten todo, ¿no? Incluso antes de que ocurra, están enviando notificaciones, ¿no? En ese tipo de personas pues uno no se puede luchar porque a veces están trabajando, ¿no? Están trabajando por lo mismo, que quieren hacerse conocer, hacerse virales. Pero pues tampoco es es necesario que uno lo esté compartiendo como si fuera la última novedad, ¿no? A veces dicen, no, pues se llega el peor terremoto, el que va a destrozar, y algo de que las personas que viven en ese país o en ese estado se alarman y lo empiezan a compartir, y ya cuando te das cuenta de desde cuándo lo compartieron, dicen, no, pues hace 5 años, y lo ponen como noticia de última hora. Entonces también hay que estar muy, muy precavidos con eso, ¿no? También es muy importante el siguiente punto: hacer suyo cualquier dolor ajeno para parecer una buena persona, ¿no? Muchas personas escriben y empiezan a hacer leña del árbol caído, o ocurre una desgracia y no tiene nada que ver con ellos, y empiezan a hacer un escrito en su muro, tratando de demostrar, ¿no?, lo mucho que le afectó, y como si fuera una víctima directa, ¿no? A veces es comprensible decir, bueno, la empatía, ¿no? Pero hay muchas maneras de demostrar la empatía a otras en las cuales lo hacen nada más pues para recibir likes, ¿no? Eso es triste. Cuando lo haces de corazón, realmente no lo vas a publicar. Vas a hacer una oración por esas personas, o probablemente vas a poner una oración ahí en tu red social, ¿no? Pero no hay que demostrar este tipo de sentimientos que no son reales, ¿no? Eso es muy, muy triste, ¿no? Han ocurrido muchos atentados, lo sabemos, y pues la empatía de toda la gente se demuestra a veces poniendo la fotografía del país en el cual ocurren atentados, ¿verdad? Entonces eso está bien, pero también hay personas que lo hacen con mala intención, o sea, con tal de atraer igual likes, compartir, que lo siguen compartiendo, y cuando llegas a otra vez a la raíz de esta publicación, te das cuenta que pues no tiene nada que ver tampoco, y también se dedica mucho a promocionar otras cosas que no tienen nada que ver con el solo hecho pues de atraer más y más y más gente. Entonces pónganse muy abusado con todo lo que hacen, ¿ok? Número 8, no es recomendable pedir que voten por, ya sea por cierta fotografía, por el carnaval de su pueblo. Dice que eso también hace que uno pierda la dignidad, dice que es tal vez la más baja según esto, pero pues la verdad, a veces es necesario no recurrir a estos medios, sobre todo cuando hay concursos en los cuales está de por medio premios o pues a través de votos que se tiene que hacer a fuerza, pues sí se tiene, pues ahí es bueno hacerlo, ¿no? De pedir que voten. Según la información aquí está, pues nos dice esto, pero no hay que hacerle caso del todo, ¿no? Yo les voy a decir realmente lo que sí se podría y lo que no se podría, ¿no? Entonces, el siguiente es aprovechar un trending topic para enseñar su abdomen. Muchas personas hacen eso, no lo hagan, ¿no? Dice, a ver, que a todos nos gusta ver un abdomen, ¿no? Pero dicen que no lo disfracen de solidaridad. O sea, hay que recordar que por ejemplo, cuando tú haces o te pones el abdomen, pero ya sales en calzones, o sales encuerada, o sales encuerado, y estás poniendo, estamos contigo, Francia, ¿no? Con la bandera de Francia. Entonces, como que dices tú, eso no va con lo otro, ¿verdad? En la cual estás apoyando a este país, a que estás con ello en oraciones, y de repente pones este tipo de fotografías. Dice, no, esto no está muy bien, que digamos. Entonces no hay que hacer eso, hay que ser congruentes con lo que uno está publicando, ¿no? Y también es recomendable abusar de los hashtags para coleccionar likes. O sea, a veces pones unos hashtags que dices tú, ¿qué? ¿Qué significa eso, no? Ponen muchísimos. Por ejemplo, yo en mi casa, y lo otro hashtag. Solita, hashtag. bonita, hashtag, cenando, hashtag, o sea, puros hashtag, ¿no? Y dices tú, ¿what? Entonces, ¿para qué? Pues para que aparezcan esos comentarios en todos esos hashtag y a ver si obtienen también muchos likes. Lo que va más que nada con toda esta información es que mucha gente, con tal de obtener likes, la verdad es que sí pierden la dignidad. Aquí no viene uno que es muy importante, ¿no? Y es uno que se ve muy frecuentemente, sobre todo en Facebook, de jovencitas, las cuales suben fotografías demasiado sexys para ser tan jóvenes, 15 años, 16 años, en la cual pues están enseñando mucho de su cuerpo, y los likes que le ponen a veces son hombres ya mayores. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con sus hijas, los que tienen hijos adolescentes. Chequen ahí sus Facebook, chequen sus redes sociales, manténganse al tanto de lo que están haciendo sus hijas, sus hijos, porque hoy en día parece que es la moda obtener likes, y no matter what, hacen lo que sea con tal de obtener likes. A veces se ponen en calzones, ni tan siquiera en bikini, nada más para pues enseñar el cuerpo y obtener más likes. Entonces esta información va a aparecer en la revista, en la nueva, que va a ser publicada el día de mañana, porque todavía ha estado en revisión, entonces por eso ya esperábamos de que hoy estuviera, pero no, sigue en revisión de edición. Entonces, pero en uno de los artículos se va a hablar acerca de este temita más a fondo para todos los padres de familia, para que pues tomen precaución y que chequen, ¿no?, qué es lo que están haciendo sus hijas, todo lo que se está haciendo hoy en día con tal de recibir likes. Y bueno, como les digo, hay muchas maneras de perder la dignidad en las redes sociales, y la primera es esa que les acabo de decir. Entonces, pues tengan mucho cuidado, cuiden de sus hijos, cuiden de sus hijas, y pues observar lo que andan haciendo, ¿no? No importa que se enojen, ustedes vale más prevenir que lamentar, ¿no? Después suceden pues situaciones muy gruesas, situaciones en las cuales uno dice, yo pues si yo hubiera hecho esto, hubiera prevenido, no hubiera pasado, ¿no? Entonces lo que queremos es que los padres estén conscientes. Sabemos que muchos no entienden de tecnología, no necesariamente tienes que saber mucho de tecnología, pues decirle a alguna amiga, algún amigo que te ayude, y pues para mantenerte al tanto y saber qué es lo que está haciendo tu hija cuando se encierra en su cuarto, ¿ok? Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Alejandra Guzmán y Mi Peor Error. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tuviste a tus pies, te amé. Me equivoqué, creía que era eterno despertarme en tu piel. No sé si fui ingenuo al pensar que amarías igual, con la misma fuerza de un huracán. Fue mi culpa al final el querer recibir la mitad. Bajé la guardia y me expuse al dolor. Caricias falsas, frío en la habitación. Bajé la

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 45 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de la receta de salud que a todos les va a encantar. Últimamente nos estamos enfocando en jugos para que uno baje de peso. Para todos los que están pues en algún estricto, ¿no? ¿Cómo se le llama? Se me fue la palabra. Bueno, pues cuando alguien está haciendo su rutina de ejercicio, su alimentación, bueno, está cambiando sus hábitos, malos hábitos, y se está poniendo más saludable, por eso es que nos estamos enfocando más que nada en la alimentación, en los jugos que te están ayudando a bajar de peso, en los jugos que te ayudan a quemar la grasa de forma natural, o sea, que te está llevando también el colesterol. Ese tipo de recetas son las que hemos estado dando. También, pues, para las personas que han bajado mucho de peso, que han tenido problema de flacidez en la piel, también ya dimos ese tipo de receta el fin de semana, que al parecer tuvo muchísimo impacto en tan solo 2 horas. Alrededor de 200 personas pues ya estaban interesadas con esa receta, pues leyéndola y copiándola. Entonces, vamos a seguir pues enfocándonos en la pérdida de peso para que uno tenga pues mejores hábitos. Y en este día pues te vamos a dar una receta en la cual una mujer mostró esta receta, que es una mezcla que le ayudó a perder 4 kilos en tan solo 3 semanas. O sea que perdió más de 1 kilo por semana, 1 kilo y tanto de 200, 1 kilo y 300 calorías. Calorías, perdón, kilogramos, ¿no? Y gramos de grasa. Entonces, esta te va a ayudar muchísima. Es muy sencilla de hacerlo y pues es para eliminar la mayor parte de la grasa que se acumula en el estómago y que normalmente pues es el resultado de un modo de vida sedentario, por lo general es la grasa más peligrosa y que puede traer peores consecuencias para la salud, como la obesidad, como el sobrepeso, como problemas de corazón, como el cáncer de colon y también de otros órganos, y sin olvidar pues también el aspecto estético. El consumo de alimentos procesados y no saludables, recuerden que siempre van a ser el factor principal de la acumulación de grasa, sobre todo en el área del abdomen. Entonces hay que evitar todos los alimentos procesados, todo lo que no es saludable, toda la comida chatarra. Tampoco te estoy diciendo que nunca la tienes que comer, puedes comerla de vez en cuando, pero no de seguido, que no sea tu prioridad, que no sea tu adicción a la comida chatarra o a la comida procesada, ¿no? Porque también si comes todo esto y no haces ejercicio, pues el problema se va a acentuar muchísimo más. Entonces lo que queremos es que estés sano, independientemente de que te veas todo fortachón, todo fuerte, todo delgado, todo delgada, pues nosotros nos enfocamos más que nada en que tú te sientas sano y en que no vayas a sufrir ningún tipo de enfermedad pues grave, ¿no? De las que ya mencionamos. Lo que vas a necesitar con esta recetita que la han hecho muchas mujeres y que les ha funcionado, pues es muy sencillo. Lo que vas a necesitar son 4 cucharadas de miel pura de abeja. Como se darán cuenta, ¿no? Hemos dicho muchas recetas en las cuales tienen que ver la miel de abeja pura. Yo ya les dije cómo saber si realmente estás comprando una miel pura, una miel virgen, porque a mí me dijeron en México y yo lo comprobé, ¿no? De cuando te venden la miel pura, la miel virgen, porque puede llamarse de las dos maneras, pues uno se puede dar cuenta si es realmente pura o si nada más te están cuenteando. Lo que tú puedes hacer es voltear el frasco donde venga, o la botella, en cualquier recipiente que venga la miel, tú lo volteas boca abajo y se va a hacer una como un globo, como un globo vacío que va a llegar a tocar al final, al otro extremo, y esa es la indicación de que es una miel pura. En cambio, cuando agarras una miel que tiene azúcar refinada, tú la volteas y la miel nada más se cae, o sea, no se hace ese globo que te digo y que se sube. ¿Por qué? Porque no es una miel pura, ¿ok? Entonces es una manera de cómo tú puedes observar. Yo ya les había dicho este truco, pero para las personas que no lo habían escuchado, pues ahí aprenden algo nuevo, ¿no? Como yo lo aprendí en México hace 2-3 años. Bueno, también vas a necesitar 3 limones, 2 cucharadas de canela en polvo, un pedazo de jengibre pequeño y 125 gramos de rábano. Nuevamente les repito, 4 cucharadas de miel pura de abeja, 3 limones, 2 cucharadas de canela en polvo, un pedazo de jengibre pequeño y 125 gramos de rábanos. Los rábanos tienen un alto contenido en vitamina B1, B6, B2 y C, y también tienen potasio, calcio, fósforo y magnesio, como verán, y muchísimas vitaminas que son necesarias para nuestro cuerpo. El calcio y el potasio sabemos, y el fósforo y obviamente el magnesio, estos elementos químicos que están en el cuerpo, cuando hay una deficiencia de estos viene la anemia, vienen enfermedades medio raras, y pues uno no sabe muy bien de dónde pueden provenir estas vitaminas, ¿no? ¿En qué alimentos? Pues ahora ya lo sabes, en los rábanos, hay que comer muchos rábanos para tener todo este tipo de vitaminas. El resto de los ingredientes, en combinación con este, pues ayudan a acelerar nuestro metabolismo, mejoran nuestra digestión y ayudan a expulsar las toxinas de nuestro cuerpo. Con esta receta, pues vas a llenar también tu cuerpo de mucha energía y vas a perder peso con mayor facilidad. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esta receta? Muchos estarán imaginando que van a exprimir el jugo de limón, ¿verdad? Pero no, aquí viene con todo y cáscara, Lo primero que hay que hacer es licuar el jengibre y los rábanos. Hay que lavarlo muy bien, ¿ok? El jengibre obviamente hay que quitarle la cáscara. Después vas a añadir los limones con cáscara. Incluso lo vas a volver a licuar para que se trate de pues de triturar lo más posible, ¿no? Entre más fresco esté el limón, pues mucho mejor. O si quieres, puedes rayar la cáscara con un raspador, con un rallador, la rayas y pues va a ser más fácil de licuarlo. Por último, vas a agregar la miel y la canela, vas a mezclar muy bien por última vez hasta que tengas una mezcla homogénea. ¿Cómo se debe tomar? Nada más vas a tomar 3 veces al día una cucharadita, ¿ok? Una cucharada de esta mezcla antes de cada comida. La vas a tomar durante 3 semanas y luego vas a tomar un descanso de una semana y vas a volver a repetir este proceso. A medida que pasa el tiempo vas a ver cómo poco a poco vas perdiendo la grasa que está alojada en el abdomen y vas a decir, wow, ¿qué me está pasando aquí? Se me está marcando mi abdomen, ¿no? ¿Por qué? Porque estás acelerando el proceso, sobre todo si llevas una dieta equilibrada, vas a ver el cambio rapidísimo, lo vas a notar. Y si haces ejercicio, pues todavía muchísimo mejor, ¿no? Vas a bajar más de peso y vas a bajar la grasa que está ahí, la que no nos funciona, no nos sirve para nada, ¿no? Entonces, ya sabes, hay que alimentarte bien, que hacer un poquito de ejercicio, aunque sea caminar diariamente, unos 15, 20 minutos, pues para que te funcione mucho mejor esta receta de salud. Si fue muy rápido, no te preocupes, ya sabes que todas las recetas serán publicadas en la página de sexylovradio.com. Ahí encuentras todas las recetas. Abajo de donde dice receta de salud, y cuando está publicada la receta, hay un link que dice para ver más recetas. Si le das clic ahí, te van a salir todas las recetas que hemos dicho aquí en la radio. Y bueno, pues las que hemos dicho mientras está la nueva página, ¿no? Porque hemos dicho muchísimas otras más recetas que no están publicadas en la de sexylovradio.com, pero también las puedes encontrar en Facebook, nos puedes encontrar como sexylovradio y ahí vas a encontrar muchísimas más recetas. Y bueno, ahora sí, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene la reflexión del día de hoy, que también está muy bonita, se titula La tristeza y la furia. Vámonos con música y ahorita regresamos con la reflexión del día de hoy. Vámonos con Desde que llegaste con Rayleigh Barba y ahorita volvemos, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desde que llegaste, no me quema el frío, me hierve la sangre, oigo mis latidos. Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio, contemplar la luna, mi mejor oficio. No te prometo amor eterno, porque no puedo. Soy tripulante de una nube, aventurero, un cazador de mariposas cuando te veo. Y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Arrababababasei, cuánto te quiero. Arrababababasei, arrababababasei. Desde que llegaste, nada está prohibido. Se marchó la duda, me abrazó un suspiro. Desde que llegaste, no hay mejor motivo para despertarme, para sentirme vivo. No te prometo amor eterno, porque no puedo. Soy tripulante de una nube, aventurero, un cazador de mariposas cuando te veo. Y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Cuánto te quiero. No hace falta que me quites la mirada para que entiendas

10 de la mañana con 13 minutos, ya regresamos y regresamos para despedirnos el día de hoy. Pues ya hemos llegado al final del programa. Pues les agradezco a cada uno de ustedes por habernos permitido pues estar en sus hogares, en sus computadoras, en sus trabajos, en sus autos, donde sea que nos estén escuchando. Muchas gracias pues por iniciar con nosotros con el pie derecho, y esperemos que así sea su día, ¿no? Con el pie derecho, con mucha energía, con mucho positivismo, y pues que todas las cosas les salgan perfectamente bien el día de hoy. Hay que darle la mejor cara, ¿no? Porque sabemos que al inicio de semana muchos dicen, ay, es lunes, no quiero ni levantar, no quiero ir al trabajo, pero no, hay que cambiar ese chip y decir, bueno, es un inicio de semana, y entonces vienen cosas buenas porque es un nuevo ciclo, cada semana es un nuevo ciclo, entonces hay que verlo de la mejor posible. Vayan a su trabajo con mucha energía, con mucho ánimo, con muchísima felicidad, ¿no? Agradecidos todos los que tienen trabajo, y los que no, pues también agradecidos de decir, bueno, me estoy dando un descanso, ¿no? Para posteriormente pues ir a trabajar, ir a chambear, como decimos en el norte. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, pasen un excelente lunes, un excelente inicio de semana, y pues los invitamos a que nos sigan escuchando a través de la página www.sexylorradio.com, www.sexylorradio.com. ahorita más adelante va a ser publicada la reflexión y también la pueden escuchar, recuerden que ya tenemos esa opción. Y las recetas de salud también va a estar publicada en la página, así que nada más necesitan ingresar y ya entrar y compartirla con sus amigos o a través de las redes sociales, pues para que las den a conocer también, ¿verdad? Y también nos pueden seguir escuchando a través de la página www.janelvinet.net, www.janelvinet.net. Y recuerda también que si tú necesitas alguna página web y estás preocupado porque no te llegan clientes, o te preguntan algunos futuros clientes y te dicen, ¿dónde te podemos ver? ¿Cuál es tu página? Y no tienes una página, pues recuerda que puedes contactar a los profesionales de janelvinet.net. Ahí te van a dar pues una estimación gratuito, te pueden ayudar a hacer tu página web profesional, sin plantillas, una página que nadie más la va a tener más que solamente tú. Sabemos que hay muchas compañías que se dedican a venderte plantillas, o sea, páginas ya predeterminadas, que ya lo único que te dice, bueno, pues nada más pon tu texto ahí, tu información, y probablemente cambiar el color, pero ese tipo de diseño lo tienen muchísimas y miles y miles y miles de compañías, y pues eso no te hace original, ¿verdad? Y lo que quiere siempre una compañía es marcar ahí su sello, decir, esto es mi compañía, yo la quiero así, yo la quiero con este color, yo la quiero con este tipo de diseño, yo quiero que aparezca aquí esto, que aparezca aquí esto otro, y las plantillas pues no te permiten hacer eso para nada. Entonces es muy importante que cuando tú vayas a invertir en una página web que viene siendo tu representación de la compañía en la internet, pues elijas a los profesionales, y pues ahí te damos la opción de que elijas a los de Janelle Vinet. Ellos te pueden asesorar pues con la mejor página que pues se adapte a tus necesidades. Y bueno, ahora sí, yo me despido de todos ustedes, pasen un excelente día, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda que estuviste escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio con tu amiga Janet Flores. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.